Pará un segundo. Bueno, ¿qué sensación volver acá después de todo tiempo? 18 años. Sí, la sensación es muy linda. Lamentablemente no, un poco amargado, más allá de todo, los festejos y todo. Me gustó el recibimiento, me gustó el colorido, el equipo, me gustó porque jugó bien. Y después dos errores, me agarró mal parado y bueno, me hicieron los goles, pero era un partido para ganarlo muy tranquilo. ¿Qué le faltó para ganarlo ahí? Definirlo y estar atento al contragolpe, teniendo un jugador de más, yendo ganando, te pone a agarrar de contragolpe. Pero bueno, son estas cosas que tiene el fútbol, pero la verdad muy contento por todo lo que viví. Conociéndote, ¿te retiraste definitivo o algún partido más local acá? No, ya está. Ya está porque no tengo ganas de jugar, las piernas ya no me dan por la edad que tengo y la verdad, más allá de que la cancha estaba muy pesada, uno tiene que ser realista de cómo está. Bueno, felicitaciones por esto. Gracias.